la tierra seca nació el rugir. Escamas brillaban al sol sin fin. Los reptiles soñaron con un cielo azul, sin alas pero con un plan tan sutil. Bajo las estrellas crear.